buffer de siembra. Capítulo 5. El trigeliano. La fragmentación de Moyergi. El guante y la semilla espejo. Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión. Hoy vamos a conectar unos cuantos hilos sueltos de una línea temporal bastante compleja. Tenemos al primer triqueliano, la fragmentación de Moyergi, esa reflexión de Nono sobre si él mismo es una semilla, un guante misterioso con un mensaje del futuro, y todo conectado por las oscilaciones trinas. Uf, el objetivo es ver cómo encajan estas piezas, ¿no? Destinos individuales, paradojas, el conflicto de fondo. Vamos a desgranarlo un poco. Exacto. Y es fascinante ver cómo las acciones individuales, los objetos incluso, resuenan dentro de esa estructura temporal que, sabemos, está manipulada. Es como que se revelan capas de intención, pero también, pues, de resistencia. Cada elemento nos da una pista. Vale, pues empecemos por el principio, por los que cruzaron ese umbral de la conciencia. Por un lado, Triquel, Jesús, el ingeniero de sonido que se lanzó el primero, transicionó completo a Nepal ID y, bueno, dio nombre a los triquelianos. Él es como la promesa inicial, ¿verdad? Sí. Sí, representa esa idea original, antes de que Dole y sus manipulaciones lo complicaran todo. Y en el otro extremo, pues tenemos a Moyergi, Guille. Su transición en abril de 2050 fue un desastre. Coincidió con una oscilación masiva, seguramente ligada al bucle One y Adult, y claro, quedó fragmentado. ¿Fragmentado? ¿Cómo exactamente? Pues solo un 10% de su conciencia quedó activa, emitiendo esa señal sonora constante, esa melodía triste en tono menor. Y el otro 90%, bueno, lo recuperó Barbaruk, o sea, Adrian Brownie. O sea que no fue un fallo técnico, sin más. Fue una consecuencia directa de esta manipulación temporal. Todo indica que sí. Es un ejemplo clarísimo del peligro de esas oscilaciones y de cómo Dowl, pues, corrompió el proceso. Y hablando de Dowl y las oscilaciones, eso nos lleva a Nono Len. ¡Claro! Nono llega a nuestro presente, a 2025, justo en la primera oscilación trina, la del gran apagón. Pero luego está esa nota del cuaderno de la siembra de la semilla espejo, que da que pensar, ¿eh? Sí, sí. Plantea una paradoja muy potente, la de la semilla espejo. A ver, ¿y si la propia presencia de Nono aquí, ahora, como viajero del tiempo, es lo que permite que nuestros científicos desarrollen la tecnología de transición? Si él, sin quererlo, es la semilla de ese futuro del que viene. Es una reflexión sobre la causalidad, uf, tremenda. Ya ves, pensar que puede ser la causa de aquello que intentas evitar, tiene tela. Y la cosa se lía más justo antes de la segunda oscilación, en marzo de 2050. Ahí es cuando entra en juego Adrian Brownie, Barbaruk y su hallazgo. Un guante, un prototipo de guante interfaz biocompatible. Eran comunes en esa época, ¿sabes? Para interactuar con los sistemas. Sí, lo normal para controlar ordenadores y demás. Pero este era distinto. Tenía el acceso biométrico desactivado. Y eso le permitió a Brownie encontrar algo. Un archivo residual, encriptado, oculto, en un buffer con un nombre en código numérico. ¿Y qué encontró? Porque ahí está la clave, ¿no? Pues sí. Logró descifrar el mensaje principal. Brecha temporal detectada. Detener a Dowl. Directo. ¡Wow! ¿Y se sabe quién lo envió? Ahí está el misterio. El remitente, desconocido. Y lo más fuerte, la fecha del código es futura, 28 de abril de 2050, justo el día de la segunda oscilación trina. O sea, que alguien desde el futuro estaba intentando avisar o intervenir, usando las propias brechas de Dowl. Exacto. Una facción desconocida operando contra Dowl. La pregunta es, ¿quién? Qué bueno. Y esto nos lleva, ahora sí, al pegamento de todo esto. Las oscilaciones trinardas. Tres eventos, clavados cada 25 años. 28 de abril de 2025, 2050 y 2075. Pues sí, diseñadas por Dowl usando el bucle One para fastidiar a la alianza inadvertida. Eso parece claro. Pero la gran ironía, que es lo que sugieren las fuentes, es que al hacer eso, Dowl creó las grietas por donde se coló la resistencia. Fíjate. La de 2025 permite la llegada de Nono, el inicio de su siembra. Vale. La de 2050, que está ligada a un evento gordo que no sabemos bien cuál es, quizás el apagón de Alejandría. Coincide con la fragmentación de Moljergi y es la fecha del mensaje del guante. Dul intentaba evitar algo ahí. Entiendo. Y la de 2075 es la que Brown y Phil usan, aprovechan esa perturbación, para que Nono pueda hacer su transición final y volver a 2025. Moljergi es víctima directa de la segunda. El guante es una herramienta de resistencia que aparece justo para esa segunda oscilación. Y Nono, bueno, Nono es producto de la primera y cierra su ciclo gracias a la tercera. Las oscilaciones son el campo de batalla temporal, clarísimo. Visto así, la verdad es que sí. Destinos individuales, como los de Trickle o Moljergi, totalmente marcados por estas manipulaciones a gran escala. La misión de Nono, que nace de una paradoja creada por su enemigo, y el guante como una señal de que hay otros jugadores. Justo. Las oscilaciones trinas son ese hilo conductor y muestran cómo los intentos de control total de Dul pues, generan sus propias debilidades, oportunidades para la resistencia. Es una red muy compleja de causa-efecto-paradoja. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no? Si Dul, al intentar controlarlo todo, abrió la puerta a su propia oposición. Pues estaba todo ya escrito, un bucle inevitable. O quizás ese mensaje anónimo del guante significa que aún hay esperanza de romper ese ciclo. Algo para darle vueltas, desde luego.